Muy buenas, Atractor. Bienvenido a esta 22ª Raiflexión. Y en esta ocasión me ha hecho una consulta un alumno mío que bueno, aprovecho para saludar. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bueno, en realidad me ha hecho un par de consultas y lo cierto es que, bueno, tienen respuesta, en mi opinión, bastante sencilla. Entonces, lo he combinado también con otra consulta que me llegó por Instagram, que os pedí reflexiones por allí. Y bueno, vamos a ver si de aquí hacemos un vídeo cortito, espero no enredarme mucho. Pero bueno, Quique me pregunta, por un lado, ¿por qué las tías se pirran por el pensamiento mágico? Chakras, cartas astrales, eclipses, etc. Vale, Quique, pues bueno, esto no me lo había ni planteado, pero enseguida me ha surgido la respuesta, porque básicamente está muy en la naturaleza el pensamiento mágico. No, vamos, no es que las tías se pirren por el pensamiento mágico, sino que la conducta femenina tiende al mundo mágico. De hecho, el pensamiento mágico existe, bueno, existe, no sé, surge o tiene fuerza cuando nos basamos en la parte más emocional, ¿no? Cuando tendemos a ser más emocionales que racionales. Como siempre digo, el ser humano es un ser emocional con capacidad racional, ¿vale? Pero realmente en nuestra base es emocional. Y de hecho, pues bueno, haciendo una pequeña falacia aquí, en realidad todo ser humano cuando nace es mujer. Y el hombre se hace hombre porque tiene una hormona, de hecho tenemos una hormona que inhibe, digamos, que nos hagamos mujeres y nos convertimos en hombres, ¿no? O sea, nos convertimos, ¿no? Nos formamos como hombres. Pero todos los bebés de nacimiento somos hembra, somos mujer. Entonces, no sé, podría ser coincidencia, no lo sé. En cualquier caso, todos los seres humanos somos un alto porcentaje emocional, muchísimo. Había un libro que no recuerdo ahora de el escritor, pero bueno, se llama, creo que es El jinete y el elefante, algo así, donde el jinete vendría a representar la parte racional y el elefante la emocional. Y evidentemente, si el elefante quiere hacer algo, un jinete no se lo puede impedir. Lo tiene que convencer, le tiene que persuadir, tiene que saber comunicarle que si hace algo que ahora mismo no le apetece, luego va a recibir algo mejor, ¿vale? Pero si en un momento dado el elefante se le planta o tiene un impulso, el jinete no tiene nada que hacer. Bueno, pues eso es una metáfora bastante bonita. Sin embargo, en realidad hablamos de consciente y subconsciente, que es el consciente, que es lo que tú crees que eres, que es tu parte racional, que son pues unos 50 bits de capacidad, frente a los 2 millones de bits que procesa tu mente subconsciente, que es la parte límbica y reptiliana, o sea, son tus impulsos y tu parte emocional. Entonces, bueno, como comprenderás, es como un 0,00004 la capacidad que tienes de raciocinio real, o sea, de todo tu potencial, de todo lo que eres tú como ser humano y de todo lo que eres capaz de hacer, tú solo puedes, digamos, manipular ahí cuatro cosas. Es como el típico juego de estrategia que le dices, hago la formación y le doy a pegaros y a ver qué pasa. Y si lo he organizado bien, ganaremos. Si lo he organizado mal, perderemos. Porque no tengo más control allá de lo que he preparado mi tropa, ¿vale? Entonces, la conducta femenina, que se puede dar tanto en hombres como en mujeres, y normalmente se da más en mujeres, pues tiende a la parte más emocional, no a la lógica. Hablan de sus emociones, sus ilusiones, y bueno, y de hecho está el tema este de la ¿cómo se llama? De la. Oh, ya me saldrá. El tema de la intuición. Eso. O sea, las mujeres se dice que son más intuitivas. Y al final no es que. No es otra cosa más que son más emocionales, son más de sensaciones que de deducciones. Y la intuición, que al final es todo ese potencial de subconsciente, acierta en muchos casos. De hecho, normalmente se dice que cuando tú haces algo, en realidad lo ha decidido tu subconsciente y luego lo justificas tú con tu consciente, con tus 50 bits, ¿no? Pero bueno, si tienes cierta capacidad desarrollada, racional y tienes tus tropas bien organizadas, lógicamente organizadas, vamos a llamarlo así, pues es más difícil que acabes con metiéndote en esos mundos y creyendo esas cosas. Yo, de hecho, muy de adolescente, muy joven, creía en un montón de estas cosas, me encantaban todas estas historias. Y luego, conforme he ido estudiando y he ido viendo cosas, y una parte fundamental que hay en el juego, que es la lectura en frío, que es el poder decir cualquier cosa que vale para cualquier cosa. Y sencillamente yo te digo unas palabras hechas, prehechas, que dices, esta palabra, si te la digo a ti, si la digo a esa persona, y a esta palabra no, esta frase, este contexto, esta idea, se la diga a quien se la diga, la va a interpretar a su manera, en su contexto, y va a decir, ostras, es verdad. Y sin embargo, no tiene por qué ser, o sea, no está enfocado, no tiene los detalles para decidir qué. Esto, de hecho, hace no mucho estaba redactando una carta de venta. Y me di cuenta que, o sea, estaba, digamos, tratando de hacer, o sea, de dos productos distintos, estaba haciendo, buscando hacer algo parecido. Y me di cuenta que muchas de esas frases, como no decían realmente nada concreto del producto, sino que decían, básicamente, una idea, un beneficio, algo que te vas a llevar, pues era como copy-paste y ya está. O sea, podía copiar, copy and paste, perdón. Puedes copiarlo y pegarlo. Y te sirve, ¿sabes? Que igual dices, bueno, lo puedo matizar, lo puedo mejorar, lo puedo hacer más personal, que eso es al final lo que haces con la lectura en frío. Conforme vas conociendo a la persona, lo vas personalizando más a esa persona para que ella piense que es especial, ¿no? Que todo lo que va es para ella. Pero en el fondo son cosas, bueno, como el horóscopo de una revista. Tú el horóscopo de una revista, te leas el que te leas, te va a encajar casi todo. ¿Por qué? Porque no son concretos, son bastante abstractos y son cosas muy generalistas que si cuando lees una frase vas a tener algo que no sé qué, que no sé cuándo, no sé menos. Dices, a ver, algo que pueda encajar en eso. Bueno, me encaja que pueda ser esto. Y te encaja enseguida. Hay un dinero que te va a llegar que estás esperando que no sé qué y luego dices, ostras, es verdad, ahora que me acuerdo. Pero tú buscas la justificación. No están esas palabras están realmente vacías. Entonces, el mundo mágico viene del pensamiento más emocional y no tan lógico y por eso es más fácil que conecten con ello. Entonces, esa era la primera pregunta y la segunda pregunta la he juntado con otro que me ha hecho otra pregunta. Al principio me dice otra vez, Quique, ¿cómo rechazar con educación a una chica lapa? Bueno, esto lo he resumido yo, porque era más extenso, pero básicamente es una chica que no le gusta y que sin embargo, bueno, ha llegado un grupo nuevo, hay gente nueva, él está a gusto ahí, pero hay una de las chicas que no le gusta y que está todo el rato tirándole la caña. Está como... Es una chica que dentro de ese grupo tiene entidad, tiene peso, es considerada, y básicamente le está bloqueando, ¿no? Le está diciendo, tú vas a entrar aquí para mí y no mires al resto de chicas, que estoy yo. Y, claro, de alguna manera, si no gestionas bien eso, podrías acabar fuera del grupo, o sea, podrían acabar desplazándote, o podrían... Bueno, esto es lo que él teme, o podrían... Bueno, podrían haber ciertas consecuencias que, evidentemente, hay que evitar. Porque seguramente, pues igual hay otras chicas que sí que puedes decir, pues de las otras, esta en concreto sí que me gusta y sí que me gustaría conocerla y demás. Pero claro, con la otra encima. Y bueno, aquí, bueno, esto está por un lado y voy a unirla un poco con la pregunta de Freddy, que es, no es lo mismo exactamente, además hace alguna alusión distinta, pero es bastante paralela, ¿no? Dice, Freddy me pregunta, ¿sigues atrayendo veinteañeras a la edad que tienes? Gracias por llamarme viejo. Me pasa, pero no me siento cómodo. ¿Vale? No son realmente lo mismo. Voy a primero responderte a ti, Quique, y luego a ver qué le comento a Freddy. Pero básicamente, bueno, hay una herramienta muy poderosa que se llama el solamigueo, que ya las utilizan de puta madre. O sea, es su arma principal. A la mínima te solamiguean porque... Básicamente, en una relación, el que tiene la fuerza, el que tiene el poder, el que tiene la capacidad... O sea, normalmente hay uno que está como supeditado al otro, Normalmente hay uno que tiene el poder y otro que... O sea, ¿por qué tiene el poder? Porque digamos que esta chica quiere algo de ti. Esta chica quiere estar, quiere, pues eso, tener una relación contigo. Entonces, es ella la que está en desventaja en este caso, aunque no te lo parezca, porque eres tú quien dice sí o no. Normalmente es al revés. Normalmente, cuando tú quieres conquistar a una mujer, es ella la que tiene que decir sí o no. Tú tienes que estar ahí haciendo jiu-jitsu para que no parezca, pues, muchas cosas y que ella al final ceda, ¿no? O decida que sí. Normalmente hay chicas que como en este caso, que están más que predispuestas, o incluso que en este caso, que ella quiere y tú no quieres porque no te atrae. Entonces tú puedes aplicar exactamente, o sea, eres tú el que está en la situación de poder. Entonces tú puedes aplicar perfectamente lo que aplican muy bien todas las mujeres que no quieren perder esa amistad, no quieren estropear eso que tenéis por algo que igual, o sea, que ni le va ni le viene, porque normalmente una chica, tú puedes ser mono y tal, y decir, a ver, no me desagradas, pero yo sé que aspiro a tíos más interesantes, entonces contigo no bicho, pero contigo no, prefiero esperar a que llegue alguien que realmente me guste, ¿no? Y ellas tienen ese poder porque al final son ellas normalmente las que dicen sí o no. Y para eso te solamigan, te tratan como amigo, te cuentan cositas, o sea, lo que hacen es básicamente tenerte ahí con un mínimo de esperanza de algo que nunca va a suceder realmente, a menos que tú sepas jugar bien tus cartas y le des la vuelta a la tortilla, que no es lo más sencillo cuando una inercia se genera, ¿no? Cuando hay una inercia de varios kilómetros por hora, frenar eso es más complicado que desde el principio decir, no aceleres. Pero en tu caso, o sea, solamillarla, ¿por qué? Pues por mantener esa situación óptima, que no haya rencor, que no hayan problemas, o sea, que no hayan roces. Pero yo realmente, o sea, ese solo amigueo, esa tenerla solo como amiga, sería algo también, es una transición para que ella, en principio, se dé por aludida y vea que realmente no va a haber nada por ahora, para más adelante, o sea, cuando ella se dé por aludida, deje de, igual ya no te hace, o sea, ya no te ríe las gracias, igual la ves una temporada un poco mosca, pero no lo suficiente como para que perturbe el grupo o para que te monte drama, sino que está un poco apagada porque se está desilusionando, mientras que tú lo que estás haciendo es ser súper guay, amigo de ella, amigo de todos, o sea, tú la tratas como una más y la quieres como una amiga más. Entonces, llega un momento, y entiendo que igual, a menos que la conozcas y como amiga digas, joder, es que sí, la quiero como amiga, y la mantengas y la nutras esa amistad, lo más normal es que eso se desvanezca y seguramente ella, cuando se desencante, pues intente hacer lo mismo con otro que aparezca, ¿no? Entonces, básicamente es un poquito de paciencia, solamiguear a saco, o sea, tratarla como una amiga, no sentir, o sea, ten en cuenta que eres tú el que tiene la sartén por el mango, eres tú el que puede, o sea, y de hecho ella no puede hacer nada. Si fuera al revés, tú aún tienes la capacidad de forzarla, que es, por desgracia, pero como hombre, ella no te va a forzar. Igual te intenta dar un beso y cosas así, pero tú tienes que ser, o sea, hacerle la cobra súper respetuoso y decirle, vaya, no me esperaba, te veo como una amiga. La verdad que no te conozco mucho, pero después de X y Z, podría ser perfectamente mi hermana. O sea, son cosas con mucho cariño y con mucho amor, pero que dinamitan esa actitud. Y con una transición, o sea, puede que realmente se moleste un poco, puede que te monte un pequeño numerito, puede que intente boicotear, que entres en el grupo un poco, o sea, que haga un poco ahí de palanca, pero si tú sabes gestionarlo bien, la gente ve que en el fondo es, a ver, niña, es que tú te has encaprichado y el chaval, pues no, y está siendo súper educado y no te está mandando a la mierda. Y esto antes o después se desvanece porque por un lado la pones en su sitio y luego por el otro lo vas dejando, o sea, luego ya no le haces tanto caso y te centras en el resto. Y ella pasa segundo plano, no, un segundo plano, está ahora, pero va a pasar a un tercero o cuarto plano. Y con respecto a Freddy, no, yo no sigo atrayendo a veinteañeras con la edad que tengo. No. No me sentiría incómodo en mi caso. Pero bueno, no sé, o sea, no entiendo por qué te sientes incómodo si hay veinteañeras que se sienten atraídas por ti. Porque, una vez más, lo mismo que acabo de comentar, y por eso las he juntado, la sartén por el mango la tienes tú. A mí han habido. Ahora no, ahora ya no. Tampoco me mezclo mucho con veinteañeras. Por eso, bueno, no traigo muchas veinteañeras porque no estoy con veinteañeras. Supongo que si me relacionara con ellas, pues alguna se sentiría atraída. Vamos, estadísticamente puede pasar. Sin necesidad de que yo esté haciendo cosas. Pero bueno, me he visto en situaciones en las cuales ha sido así. Lo único que tienes que hacer es, o sea, a mí me halaga, yo he dicho, o sea, en varias ocasiones que me ha sucedido, he pensado, jolín, qué guay, ¿no? Sigo teniendo mi sex appeal y mis cosas, pero a partir de ahí yo tengo la sartén por el mango. O sea, ellas, yo puedo ver en ellas, normalmente se ve en ellas la receptividad para que tú escales, o sea, te están de alguna manera diciendo, si tienes la puerta abierta, si quieres pasar, ¿vale? Que eso de que las atraigas y pueda acabar en sexo es otro cantar. Porque, o sea, puede ser, pero no tiene por qué ser. Puede ser sencillamente que se hayan encaprichado un poco por ti y cuando tú cruzas la puerta ella se pone a la defensiva y se va toda la mierda. O sea, que no es tan fácil como parece. O no tiene por qué serlo. Que puede serlo. Yo he visto rendijas para poder hacer eso. Decir, ostras, me está abriendo la puerta, me está tal. De hecho, en alguna ocasión he hecho una cobra a la hora de. O sea, me han intentado besar y yo, pues con mucha experiencia y mucha sutileza, le he dado un abrazo y tal. Y no, o sea, y lo bonito de eso es que ella, en este caso, ha pensado, no es que me ha hecho la cobra, sino que no se ha dado cuenta que iba a besarlo y me ha abrazado. Y bueno, ha sido como una confusión, ¿no? Y él no se ha dado cuenta de que quería besarlo. Y luego a partir de ahí pongo distancia. Porque básicamente, pues, a ver. Las veinteañeras, no sé si te sientes incómodo. Yo no me siento incómodo con una veinteañera. Realmente, o sea, a nivel físico me atraen. Ahora, a nivel intelectual, pues no tanto, porque depende, ¿eh? Hay chicas muy maduras a esa edad y con las cuales se puede aprender mucho y se puede intercambiar muchas cosas, pero normalmente estás ahí un poco como muy de padre, maestro. Es una relación ahí que a mí me agota un poco. O sea, es esto que estoy haciendo, pero todo el rato. Y no puedo estar tan relajado. O bueno, a ver, que no es una obligación, pero que veo, yo qué sé, igual estoy hablando con una y comenta no sé qué y le digo, a ver, yo lo veo así. Y estoy casi que corrigiendo todo el rato o eso, o me callo y escucho y pienso, bueno, te queda mucho que aprender. Entonces, es una sensación normalmente que no me atrae, no me hace sentir incómodo, al contrario, me halaga. Al final tienes tú la sartén por el mango y puedes hacer lo que quieras. O sea, lo que quieras me refiero. Puedes aceptarlo y avanzar y a ver si surge, si te apetece. Si te sientes incómodo y no quieres nada, pues o la amigas. La puedes apadrinar, ¿vale? La puedes tratar como un padre. No hay nada menos. O sea, a ella le puede poner muy cachonda que tú la trates como un padre, porque eso funciona. Funciona muy bien. Es una especie de nega. En fin, puede funcionar muy bien, pero bueno, te estás poniendo tú una protección, ¿no? Puede que ella te diga, ay, ¿quieres que te llame papita? O sea, ella puede intentar ahí escalar y meterte ficha, pero está en tu mano al final, ¿no? O sea, yo si fuera mujer, jovencita, vamos a poner, y un hombre de 40 ahí le entro por el ojo y me está tirando la ficha, sí que podría sentirme más incómoda porque pensaría, hostia, a ver si me voy a quedar a solas con él y lo va a intentar. Y ahí sí que entiendo esa incomodidad porque te lo tienes que quitar de encima, porque ya es algo en cierta medida violento, pero al revés, o sea, yo he estado con chicas de 20 años muy monas, a solas, y ellas diciendo, o sea, en intimidad, y ellas diciendo, ¿a qué esperas? Y yo, pues a que me canse y me vaya a dormir. No, porque no va a pasar nada, porque estoy muy a gusto, por lo que sea. O sea, si estoy ahí es porque estoy a gusto y me está gustando esa compañía femenina, pero no tiene por qué convertirse en una actividad sexual, porque por los motivos que sean, ¿vale? O puede que sí, pero si no quiero yo, no va a pasar. Igual que si ella no quiere, no va a pasar. Lo que pasa es que ella, igual para que no pase, es más incómodo la situación y yo no tengo ninguna incomodidad. A mí no me puede obligar ella, me puede chantajear, me puede decir misa. Pero de ahí a que me pueda forzar, no lo va a poder hacer. Entonces, vamos. Estos problemas que me comentáis, tanto Quique como Freddy, son muy, son muy mundo mágico. Y así me sale, lo cierro todo, ¿eh? Máquina. Bueno, pues nada, 20 minutacos, madre mía. Lo dicho, déjame like, comenta tu opinión al respecto. Y como siempre digo, mucho ánimo, más energía y que de los resultados no deseados de vuestras decisiones, ¿vale? Que por lo que sea, os sintáis incómodos por el acoso mediático que tenéis. Que eso sí, que saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.